que un día me ruboricé. Yo dejé atrás los 20. Y es probablemente. No estamos para jugar, no me va a trastornar un crucigrama viviente. Paso, nos tiramos.

Long.